Háblale a mamá primero, habla con papá después. Yo sé por qué lo digo, cambió la autoridad. En casa siempre unidos, es una felicidad. Por eso es que yo quiero mandar como mi mamá. Yo siempre cuidaré de ti, al cine baile iré con las amigas y siempre saldré dejándote. En el invierno no saldrás, te puedes resfriar, de mí no te preocupes, yo me cuidaré. Primero, habla con papá después. Yo sé por qué lo digo, cambió la autoridad. En casa siempre unidos, es una felicidad. Por eso es que yo quiero mandar como mi mamá. Yo siempre cuidaré de ti, al cine baile iré con las amigas y siempre saldré dejándote. En el invierno no saldrás, te puedes resfriar, de mí no te preocupes, yo me cuidaré.